nombre no importa. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Coyomani? Pues yo cansado, un poquito estresado, pero bien. ¿Tú qué onda? Pues igual, el calor, luego el frío, luego las lluvias, acabamos de pasar. Ah, sí, puto calor que hizo, ¿no? No. Bueno, y luego ayer, bueno, ahorita está cálido, pero ayer estuvo todo el día nublado. Horrible el clima. Bueno, ha estado muy cambiante, ¿no? Muy extremista. Y eso que estamos en una zona templada. Pero se supone que va a seguir así, ¿no? Un tiempo. Sí, va a estar así. Yo creo que hasta la segunda semana de septiembre, donde comúnmente ya empieza las lluvias, no torrenciales, pero sí continuas. Ese famoso chipi chipi que como ay, te habíamos dicho por ahí que no moja, pero como chinga, dicen por ahí. Ándale. Ese tipo. No, pero bueno, esperemos que ahorita con lo de Franklin muchos no hayan pasado tan mal este temporal, que fue atípico. Bueno, yo lo veo así porque digamos que cruza la península de Yucatán, llega al Golfo, agarra un poco más de fuerza y uno diría, bueno, tomando en cuenta antecedentes de otros huracanes o tormentas en la zona del Golfo, donde tú dices, bueno, ahorita ahí se va a quedar un rato. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Roxana, creo que mejor ahorita reviso, que tardó días en el Golfo de México yendo y viniendo y para tocar tierra tardó un montón. Este no, este cruzó, llegó a la península, cruzó otra vez y llegó ahorita al centro del país y ¡pum! Ya. Que así fueran todos los huracanes, seremos felices, ¿no? Pues ojalá, porque ves que... Bueno, hasta eso, la F se me hace un número bajito para estas épocas del año. Creo que ha habido otros años en los que lleva más avanzado, ¿no? Es que hay tormentas, pero están muy adentro del mar. Bueno, le llaman muy adentro. O sea, están en el océano o en partes no muy habitables, ¿no? Y últimamente, sobre todo los del Pacífico, se han ido abriendo. O sea, se forman y en lugar de que vayan a tierra, se meten. O sea, se van a la parte media del océano y ya. Eso es muy inusual. Oye, Coyomani, platícame, ¿qué más ha habido esta semana? Porque he vivido desconectado del mundo los últimos 5 días. Entonces no sé, híjole, qué pedo con la vida. Pues ahorita digamos que algo que está haciendo un poco de ruido, porque también me he desconectado un poco, es primero que ya, bueno, creo que fue ayer o ya le dieron el, ¿cómo le dicen? Este documento de mayoría en el Estado de México al del Mazo, ¿no? Y se hizo oficial. Ya, bueno, por lo menos la mayoría, o sea, ya ahorita ya es como virtualmente electo, ¿no? Aunque dice Morena que va a ir a instancias internacionales y no sé qué tanto, cosa que no creo que pase nada. Y bueno, es un cinismo, ya se ha visto antes, entre todos los involucrados, principalmente del PRI, ¿no? Donde dicen nos felicitamos y qué buen trabajo y esto es algo que debe de ponernos orgullosos y yo así de no mamen. Pero bueno, y ya ahí claro, ¿no? Hubo uno, ¿cómo se llamó? Y lo iba a grabar, pero ya no me dio tiempo. Creo que era de algo, un partido que lleva en su nombre algo de ciudadano. ¿Cómo se llama? Movimiento Ciudadano. Ese. El consejero que está ahí en el IEM, en el Instituto Electoral del Estado de México, se echó una cantinfliada. No, en serio, era como para grabarlo, ya no pude. Pero... de aquellos tiempos, así como de los 90, ¿no? En los que te decían cosas y nadie entendía nada, ¿no? No, es que en serio. No, yo nada más lo escuchaba y decía, ya, quítenle el micrófono, por favor. No. No dijo ni si estaba de acuerdo, pero dijo que tenía que haber una autocrítica, pero dijo que todo había estado bien, pero si había algo malo se tendría que corregir. Y el chiste que no entendí ni nada. Dijo todo y no dijo nada. Exacto, ¿no? Entonces es como cuando uno iba a la universidad y te decían, te toca exponer y decías todo menos de lo del tema, ¿no? Entonces. ¿O te acuerdas de la ilustre maestra Lobato que te decía... te preguntaba algo, ¿no? Y tú decías, bueno, pues yo creo que se trata de... Y ya te decía, valiste. Bueno, pero yo creo que se trata de 7 palabras y no me he dicho nada. Dígalo. No, y otros. A ver, aquí no es de si yo creo. Aquí es de si lo sé o no lo sé. ¿Leyó o no leyó? Sí leí. Pues con eso que me dijo de creo, no le creo ni nada, ¿no? O sea, también esa era clave. La palabra creo nunca hay que mencionarlo enfrente de un teórico. Nunca, nunca. Pero eso es lo que hasta ahorita pasó ahí en el Estado de México. Y bueno, pues mi más sentido pésame porque, bueno, no podemos acusar nada porque no hay pruebas. Y aunque las hay, pues nomás no le hacen caso. Pues pobres de los del Estado de México que ahora sí lucharon porque se saliera el PRI. Pero bueno, pues no se pudo, ¿no? Espero que no suceda lo mismo en el 18. Vamos a ver, empieza la cuenta regresiva, Koyumani. Estamos... A medio... O sea, ¿cuándo se supone que empiezan las cosas electorales? ¿Empiezan en enero del año que viene? La pre comienza ya. O sea, ya ahorita ya están los partidos poniéndose de acuerdo porque se supone que en noviembre oficialmente empiezan las precandidaturas y... ¡Puta madre! Ya la fase final debería de estar iniciando a finales de enero, principios de febrero y de allí hasta una o dos semanas antes de la elección que sería en julio, ¿no? Entonces... Yo creo que vamos a tener que hacer una nueva sección, ¿no? De esta semana en el mundo de la política, porque va a estar cabrón, va a estar muy, muy, muy, muy... Va a estar muy movido. Interesante el cochinero, pero va a ser un cochinero. Mira, yo solamente puedo decir una cosa. Va a haber muerte. No física, no sé si emocional, probablemente simbólica, o quién sabe, ¿no? Pero la palabra muerte va a ser un común denominador... En las próximas elecciones del 2018. No se me malentienda de que van a matar a alguien, no. Yo espero que sea la muerte de un partido político que le ha hecho mucho daño desde que cambió del PRN al PRI, o sea, del Partido Revolucionario Nacional, que así fue como inició en esos ayeres, en el siglo pasado, al nombre más contradictorio y paradójico de toda la historia de, por lo menos la contemporánea de México, de Partido Revolucionario Institucional. O sea, incluyen el nombre lo mayor conservador posible dentro de una supuesta revolución. Entonces, ojalá ya desaparezca, ojalá ya se quiten esos colorcitos porque pues, muchos se confunden, ¿no? Creen que es la banderita. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Ojalá, ojalá. Eso desde mi muy particular punto de vista. Quien quede, me vale madre. Pero que se vayan esos güeyes. Pues veremos, Koyumani, porque no sé. Yo no quiero hacer predicciones. Creo que ya las cosas como están ahorita ya están suficientemente mal como para todavía aventurarnos a una esperanza, pero pues veremos a ver qué tal. Ahora es mi sueño, no, guajiro, ¿eh? No creo que se vaya el PRI. Sí, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que está muy, muy difícil. Muy difícil. Está muy cabrón. Ya es una empresa. Y pues para tirarla va a estar un poquito complicado. Pero bueno, uno puede soñar. Eso que dije es solamente desde mis muy guajiros. Chin, deja poner la moto aquí a un lado, espérate. ¿Qué otra cosa pasó? Aparte de Franklin, ahorita lo del Estado de México, ¿qué otra cosa pasó? Ah, que aparecieron en una lista con nexos en el narcotráfico Rafa Márquez y este güey, ¿cómo se llama el que dijo que las mujeres nada más servían para estar en su casa? Julión Álvarez, ajá, ese güey. Ah, creí que yo. No. Ah, no, ahí sí no te he escuchado, o quién sabe. Pero ¿cómo ves que están en nexos? Según del lavado de dinero de un narcotraficante en el sureste mexicano o algo así, quién sabe. Bueno, es lo que sucedió. Yo no le daría más ruido. No creo que pase de allí. Y Duarte ya le quitaron dos órdenes de aprehensiones. Y ya. O sea que va a salir libre en cualquier momento. Muy probablemente. Ya ves la impunidad en este país. Aflora como en primavera estando en verano. Y eso que estamos... Lo tienen que sacar, yo creo, porque canta o algo de ver ahí por ahí. Pues es que, bueno, por lo menos con Aristegui han pasado varios archivos o documentos donde, interpretando, claro, o sea, no se sabe, es como una especie de amenaza hacia los que lo quieren inculpar, y yo creo que sí le está resultando la amenaza, tanto que pues ahorita lo van a dejar libre, ¿no? Entonces, pues, híjole, la PGR otra vez ineficiente. Qué poca madre. Qué novedad. No, es que te digo, ya no es noticia, o sea, ya, aunque hagamos coraje, pues, o sea, y los familiares de los niños que recibieron agua destilada o oxigenada en lugar de su tratamiento, y tanta gente que robó y extorsión. Man, creo que eso no es delito. Sí es delito robar por hambre, ¿no? Pero robar por placer no es delito, creo. Exactamente. Oye, Mani, ¿qué temas vamos a tener hoy para el podcast? No sé, pero algo está pasando en el fútbol mexicano. Yo no lo veo desde hace años. A la fecha tampoco lo veo, porque el único equipo al que me interesa por cuestión de simpatía, ¿no? Todavía no tiene televisora que transmita sus partidos. Eso se... ¿Eres americanista? No toco madera, no. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Así nos vamos a llevar con groserías o qué? No, okay, hablo de los Lobos de la UAP. Ahorita vamos a hablar de ellos. Está interesante. Okay. ¿Qué otro tema? También vamos a hablar algo que creo que va combinado un poquito con la persona cagante de la semana. Tiene que ver con qué pasaría si... Vamos a suponer que tú me compartes algo de tu experiencia, ¿no? Uh-huh. Cualquier cosa de tu vida. Pero, ¿de dónde pasa de ser una anécdota, ¿no? Que a lo mejor hasta me ayuda a mí tu experiencia para yo tomar algunas decisiones? ¿Y hasta dónde pasamos a dar un consejo? Bueno, tiene que ver con una persona cagante de la semana. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, desgraciadamente, y no es nada más el único, esta semana ya han muerto varios íconos del periodismo en México. Bueno, vamos a hablar de un señorón que, bueno, en paz descanse, apenas se nos fue el día martes. Igual que el Broso, porque bueno, ahí yo me enteré con él hace 2 días, 3 días. Bueno, con el Toño en sí, porque bueno, lo estoy apoyando en hacer sus imágenes. Él fue el que me dijo la mala noticia. Pues yo creo que le faltó que le hicieran un gran homenaje. No, creo que la noticia no trascendió, no sé por qué, del buen Rius. ¿A poco no trascendió? O sea, ¿no fue como noticias importante? Pues yo no lo escuché a nivel nacional como noticia importante. Sí lo escuché en los pequeños círculos de periodismo, ¿no? O sea, con Aristegui, en uh-huh. algunos otros noticiarios, pero yo no escuché ese boom que yo esperaba que hicieran hacia este cuate, ¿no? Mira. Pero bueno, de él vamos a platicar un poquito también más adelante. Y serían esos tres temas, a menos que salga otro por ahí, ¿no? Camarón. ¿Cómo ves? Ah, bueno, y pues no, nada más. Ya, el otro que iba a comentar, mejor no. Ya me da penita. Ahorita. Bueno. Sí, mejor vámonos con la primera propuesta de esta noche. ¿Quién empieza, tú o yo? Vamos a poner una banda que la escuché como hace igual, como 2-3 semanas, acabando lo del especial de arte. Lo quería poner, pero ya no se pudo desde uh-huh. esa vez. Entonces, es una banda mexicana que está muy chida. Se llama La Garfield y la canción se llama Love, que no tiene nada que ver el título, pero está muy buena. Entonces, para irle calentando los motores al programa. Dale, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para empezar a platicar con todo en esto que es el nombre. No importa. We'll be right back. believe in everyone, but love is pure insanity. They're gonna bring me down. I've been here for 20 years into this wilderness between. Rolón, te digo. Muy buena, muy buena. Me encantó. Sí, apenas vinieron a Puebla hace como una semana. El viernes pasado. Órale. Vinieron, pero ya no pude ir. Pero estuvo muy chido. No, no, no. Mis respetos para esta banda. Me alegró la tarde. Bueno, porque para los que saben, nosotros grabamos cuando podemos. Entonces, ahorita son... Digo, a comparación de otros días, como estamos muy de madrugada o llegando a la misma, ahorita está tardecito, ¿no? Ya es... como las 5:30, ¿no? Algo así. Eso quiere decir que no va a haber Señor del Pan. Exacto. Pero, no, ya tampoco, porque ya vino la basura. Porque a estas horas luego se junta el de la fruta, el de la basura y el de los churros. Pero, por suerte, ya el de los churros ya pasó hace un rato, el de la basura llegó en la mañana y nada más falta el de la fruta, pero no ha llegado. Es raro. Oye, coño, bonito que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Uh-huh. Todos los de los churros aquí en Puebla tienen la misma grabación, ¿no? De churros, churros, no sé qué, ¿no? Ajá. ¿Cómo obtienes? O sea, si yo quiero vender churros, ¿cómo obtengo esa grabación? ¿Se la pido a otro de los churros? No. No hay tamales, churros y cosas así a comprar grabaciones. No, bueno, es que antes, cuando no había internet, pues sí, era bien complicado conseguirlo. Pero, pues no, yo creo que yo creo que ahorita sí. A ver, vamos a hacer un experimento. Si ahorita pongo churros México en YouTube, ¿nos saldrá la canción? A ver. A ver, vamos a ver si por ahí. Porque una vez así me pasó. Que no me acuerdo cuál. Ah, la del ropavejero, la ropavejera, no sé cómo. La de fierros viejos que venden, algo así. Lo hacía una chava. Inclusive le hicieron su reportaje los de TV Azteca. Entonces, pues no sé, chance y ahorita encontramos el audio. Pero mientras lo busco, ¿de qué vamos a hablar? Pues hace como, igual como un mes, no sé, por ahí. Estaba yo diciendo que, cuando subieron los Lobos a Primera División, ¿no? Que a mí me leía como a fraude y que yo pensaba que habían los Lobos comprado su ascenso, ¿te acuerdas? Y que dije, bueno, ojalá y me callen, ¿no? Pues tal parece que sí me van a callar porque están hasta arriba de la tabla en puntos en fútbol. Yo no sé de fútbol, pero se supone que si ganas te dan puntos, ¿no? Si empatas te dan menos y si pierdes no te dan nada o algo así. Si ganas son 3 puntos, si empatas es 1 punto y si pierdes son 0 puntos. Y es el único deporte en el que el empate es válido. Pues entonces... resulta que van ganando los Lobos. Bueno, no van ganando. Van hasta arriba de la tabla de puntos con otros. El Necaxa y otros dos. Uno es un escudo azul con rayitas azul, con rayas blancas o rayas azules también. Y otro rojo. No sé. Okay. Son 4 equipos los que están hasta arriba. Ahorita busqué. Son los Lobos, el Monterrey. Creo que por ahí andan los Tigres y el Atlas. Y nuestro adorado Puebla de la Franja está hasta abajo. En penúltimo lugar, como debe de ser, como en todas las temporadas. Exactamente. O sea, nunca nos defraudan. Tienen nada más 1 punto y ya. O sea, hasta abajo. Ay, no. Y no es último porque hay otro peor que es Veracruz. No, es cierto, no es Veracruz. Ese güey apenas le ganó al Puebla. No, anda mal. La verdad, no he visto bien las estadísticas, pero es que sí se nota la gran diferencia. O sea, no. Y ahí... Yo creo que es importante hacer el contraste porque ya llevamos, bueno, para los que seguimos en algún momento al Puebla, como unos, pues prácticamente toda mi vida, bueno, por lo menos desde los años 90, que fue la última vez que fue campeón, creo que en el 91, imagínate, han sido como 25 años, 26, en el que siempre, bueno, desde que salió Maurer, siempre ha sido el mismo pretexto. Es que no hay dinero, es que no hay apoyo de la gente, es que etc. Ahora llegan los Lobos de la UAP, claro, sí tienen un apoyo económico importante, pero rompen ese pretexto del otro equipo, ¿no? Que supuestamente es tradición en Puebla, y digo supuestamente porque cada vez da más vergüenza y pues no sé, pero si siguen así los Lobos, si el Puebla anda mal como hasta la fecha... Aparte de que ya le quitaron el escudo por problemas ahí legales el año pasado. O sea, ya la identidad cada vez se va desboronando, ¿no? Del Puebla de la Franja. Pues yo creo que muchos se van a pasar a los Lobos. No sé qué piensas. Pues yo fui... Ahora sí que... hace... Cuando jugó el Puebla contra... ¡Ah! ¿Qué equipo fue? Ni siquiera me acuerdo. Apenas, ¿ahorita? No, ajá, sí, cuando empataron. Ah, contra el Santos. ¿Por qué? Pero, el primer partido, ¿no? Ajá, sí. ¿Contra quién fue? El Santos de La Laguna. No, fue entre el Morelia. Entonces fuiste a un partido de Copa, fuiste a media semana. No, fui el viernes, hace 15 días. ¿Contra el Morelia? Sí. ¿No fue contra el Morelia? Sí. No, porque tenían así su bandera amarilla con rojo. Bueno, el punto es que fui, ¿no? Porque me invitó mi primo. Ajá. Yo normalmente no voy al fútbol, ¿no? Y menos para pagar un boleto para verlos, ¿no? Ah, ya me conocí. Pero me pues dijiste... mi primo sí es aficionado, ¿no? Y me llevó mi playera y toda la onda. Ajá. Y era el primer partido, ¿no? Entonces, pues sí, empataron, pero por un autogol, imagínate. O sea, no es cierto. ¿No fue autogol? No, creo que sí. Creo que sí fue autogol. Pero, o sea, haz de cuenta que metieron el primer gol así como a los 5 minutos, así muy rápido. Y luego empataron y ya no se movieron y ya nada. Entonces, pues yo que no sé de fútbol, vi que jugaban mal, imagínate, ¿no? Ah, que del Puebla hablas, yo creo que de los Lobos. Sí, del Puebla. Jugó contra el Morelia y no, o sea, horrible el partido. Primero, el que anotó es el que, bueno, que anotó el primer gol a favor del Puebla, es el que mete el autogol en el siguiente, ¿no? Yo así puto. Sí, vi la repetición. Sí, o sea, no, horrible. Sí, estuvo chafa, ¿no? Pero, pues no sé, los Lobos al parecer sí van bien, ¿no? Van ganando y así como. Pues ahorita son super líderes, ¿no? Con. Escucha nada más mis comentarios de que no sé fútbol. No, sí, se nota. O sea, yo nada más te dejo, güey. Tú solito te estás poniendo las aguas al cuello. Yo nada más estoy escuchando. Sí. Nada más comento porque, pues, se supone, o sea, yo pensé, dije, no, los pinches Lobos son equipo así X, chafón. O una de dos, o el nivel no está tan fuerte, o sí son muy buenos. Yo qué sé, yo no sé. Mira, los que, bueno, no vemos, bueno, yo no veo en general los partidos, pero sí estoy suscrito a un canal por ahí de fútbol. No tanto porque me gusta el fútbol, sí veo un poquito los goles. ¿Porque te gustan los jugadores entonces? En realidad es la que conduce los videos, que es de Monterrey, ¿no? Pero independientemente de eso, en serio se llama Fanbolero, se llama así el canal, algo así. Neta, vale mucho la pena entrar por esta mujer. Suena un poco machista, pero bueno, ni modo. A mí lo que me interesa más son los comentarios de un cuate que hasta la fecha nunca ha dado su cara, ¿no? Es alguien aparentemente sin rostro, que le dicen, ¿cómo le ponen de apodo? El Chilango, creo, le ponen así de apodo a este güey. Y entonces siempre está contra el América y contra muchos otros equipos que según se hacen grandes. Su sarcasmo me gusta, es tipo Martinoli, pero de barrio, ¿no? Ajá. Bueno. Ahí es donde más o menos me he enterado un poco de lo que es el fútbol mexicano. Y yo desde que veo así esos comentarios, ¿no? Yo sé que el fútbol anda de la tristeza. Ya para que un francés venga a ser goleador, pues es que habla de que la liga está malísima, ¿no? O sea, entonces ahorita veo los Lobos y eso refrenda todavía aún más de que la liga está por los suelos. Digo, muchos dicen, oh, que la Liga Mexicana y que estamos casi igual que en Europa y que se trajeron a... Yo, la verdad, veo un partido de fútbol mexicano y me jeteo. O sea, si tienen una noche de insomnio, pongan en YouTube un video del fútbol mexicano y se duermen. O sea, así se los garantizo. No hay partido bueno. Pero últimamente he visto lo de los Lobos y es un espectáculo, güey. ¿Sí? O sea, llegan... Y son agresivos pero aún así no consiguen televisora, no sé por qué. Pero ahorita del único partido que ha sido televisado, que fue contra los Gallos Blancos de Querétaro, que por cierto le ganaron 4-0. Pasma. Contra un equipo que venía bien, que venía de golear al América. Pues a ti te da esperanzas. Uno, de que se va a salvar. Otro de que que probablemente se meta a la liguilla y gane otras cosas importantes. Y una tercera, que te callen a ti la boca. No, no es cierto, esa no. Pero pero sí, aquí el punto es que, pues no es que sea yo de la UAP, pero ya tenía años que no me sentí orgulloso por algo que simbolizara algo que a lo que yo me sentí perteneciente por un tiempo. Entonces, yo aplaudo esa postura. Y ahora entiendo por qué algunos fanáticos o un poco más, pues sienten bonito cuando su equipo gana y sienten feo cuando su equipo pierde. Yo todavía no llego a ese punto, ¿no? Así, pero todavía no eres Lobo fan. Pero todavía no, pero sí me da gusto de ver que, bueno, por lo menos WAP, así, ¿no? Pues, independientemente de sus broncas políticas y todo, que ahorita, por cierto, ahorita viene lo de Esparza, ¿no? Y todo eso. Pues está dando resultados, ¿no? Y se siente padre, ¿no? Que saber que pues algo, por lo menos, se está haciendo bien. Pues sí, te digo, me callaron, porque ¿qué puedo decir? Y bien, güey, y muy bien. Aunque... Sí, o sea, está bien. O sea, yo prefiero eso a que, no sé, a que tenga razón, ¿no? Porque hubiera sido mucho peor, ¿no? Saber que la verdad era eso, ¿no? Que pagaron su ascenso. Ahora, no hay que cantar tan al vuelo ahorita, ¿eh? Apenas van, creo que tres fechas, ahorita viene la cuarta. lleva 7 puntos. Está el goleador de la... O sea, tiene todo los Lobos, ¿no? Para presumir. Pero apenas esta semana tuvieron un incidente entre dos jugadores colombianos. Uno alega que no es justa su separación del equipo, ¿no? Porque dice que sí, se fueron... Bueno, él se fue a tomar con unos amigos. Así lo narra. Ahorita les consigo el nombre. Y pues dice que uno de los jugadores de Lobos también, que estaba en esa fiesta, se comenzó a molestar, ¿no? Que casualmente ese segundo jugador de quien les comento, no quiero dar nombres porque nada más quiero que quede como anécdota, porque todavía no se sabe exactamente qué pasó. Dice que pues hubo broncas y el primer jugador, llamémosle uno, agarró, le llamó a su esposa y le dijo, oye, ya es tarde. Entonces la agarró y dijo, pues ya me voy, ¿no? Porque me pegan en mi casa. No es cierto, pues tiene su familia, ¿no? Y pues sí, ya se había tardado. Llegó a su casa, pero el jugador 2 ahora sí que lo siguió. Y entonces en su casa del jugador 1 comenzó a haber broncas, golpes. El jugador 2 se enojó, fue a su carro, agarró supuestamente un cuchillo. Y ahora sí, agarró algo. Y empezó a pelear con el cuchillo. Empezaron a forcejear. El jugador 1 sale lesionado con un rozón aquí por la cabeza. No de gravedad, no pasó a mayores. Pero el jugador 2, que fue el que persiguió al jugador 1 de alguna manera, llegó a su casa a agredir y sacó el cuchillo, que por cierto creo que es el goleador de ahorita de los Lobos. Se lesionó gravemente una de las manos, se cortó muy mal con el cuchillo los dedos, tanto que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente para no perder movilidad. Pero casualmente, en lugar de que saquen al goleador de los Lobos, despiden al otro jugador. Pero según este cuate, el entrenador y todo el equipo, dice que pues ellos ya tomaron la decisión, que fue una investigación profunda, ¿no? Aunque tomando en cuenta las investigaciones de la UAP, pues yo que el entrenador no me fiaría tanto en esas investigaciones profundas, pero bueno, pues ya tomaron una decisión, se fue el otro jugador colombiano también y se quedó el que ahora es el goleador, casualmente, ¿no? De los Lobos. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Ahorita está en recuperación, todavía en el hospital el otro cuate. Y aquí el detalle es que sí hay una grabación donde el otro declara que él fue quien agarró el cuchillo y empezó a agredir. Y sin esta prueba, aún así lo dejaron en el equipo. Y al otro, que aparentemente pues no hizo a más, y al contrario, fue afectado porque pues fue la bronca enfrente de su casa, pues lo despidieron, ¿no? Entonces, a mí se me hace injusto desde lo que dice el jugador y desde las pruebas que hay en los medios, ¿no? Yo creo que el equipo tiene otras pruebas por la cual tomaron esa posición y yo creo que eso puede afectar en lo deportivo. Ojalá que no, ¿no? Pero puede que sí afecte. No sé si sabías esto. Pues ¿cuándo es el siguiente? No, no sabía nada de eso. ¿Cuándo es el siguiente partido de los Lobos? Se supone que es pues el sábado, creo. Sí, porque hoy juega el Puebla. Juega contra... Ay, Dios. A ver, ahorita les digo ese dato, pero hoy juega el Puebla y creo que mañana o el domingo juegan los Lobos. Los Lobos. Pumas dice acá, creo. Ah, entonces, no, imagínate, ese va a ser un partidazo. Ahí sí se va a ver si los Lobos están hechos, pero te digo, para colmo pasó esto en la semana. Yo creo que los Lobos van a perder contra los Pumas. No andan muy bien los Pumas, pero yo creo que por esa situación que te acabo de comentar yo tengo dos hipótesis, ¿no? Uh-huh. Una, que si fue justa la separación de este jugador, bueno, despido, no va a afectar en nada al equipo, ¿no? Porque pues están conscientes de lo que sucedió, ¿no? Pero si dentro del grupo hay incertidumbre, o sea, no estuvieron de acuerdo en esa decisión. Toda esta parte anímica, ¿no? Que ya tenía el equipo, yo creo que se le va a ir de las manos a este cuate, al entrenador. Y pues vamos a empezar a ver una caída muy, muy, muy fea de los Lobos. Y yo creo que va a ser por una mala decisión. Yo hubiera sacado los dos. Aunque uno de esos dos era el goleador de mi equipo, ¿no? Pues hay que ver qué pasa entonces. Bueno, eso es lo que yo opino, no sé. Y bueno, a ver qué pasa. Ahorita estoy entrando directamente a la página de los Lobos. Vamos a ver calendarios. Oye, que además los boletos para ver a los Lobos está caro, ¿no? Ah, es que hubo una promoción. Bueno, tú puedes comprar toda la temporada por cierta cantidad. Creo que para los externos está alrededor de los 3,000 pesos. Para exalumnos está por ahí de 2,000 y cachito. Y para los alumnos está en 800 pesos, algo así. Por toda la temporada. Entonces, está atractivo, ¿no? Y más si ahorita van como van, pues yo creo que que vale mucho la pena pagar el precio. Mira, ahorita va contra los Pumas a las 12 del día en CU. Después viene aquí con el América. Órale. A ver, DAE, ¿qué otra oficina está por ahí? Biología, la biblioteca. Las bibliotecas, cultura física, apuntal en todos los edificios. Vienen americanistas, puta madre. No, pero solo van a entrar los que paguen su boleto, ¿verdad? Pero de todas maneras. Pero todavía no se ha resuelto eso. O sea, apenas están en la promoción que supuestamente se acaba ahorita a finales de agosto. Entonces imagínate, ahorita van a llegar y se van a querer meter como puedan. Y aparte es bien fácil subirse al estadio de los Lobos. Ajá, hay videos, ¿no? En los que se suben así corriendo porque está como muy, muy bajita la inclinación, ¿no? Demasiado, viejita, demasiado. Ahorita vienen partidos buenos para los Lobos y porque, mira, ahorita viene el América, que bueno, ya ves que le gusta inflarlo. Los Pumas, bueno, ahorita esta semana. Porque son entre dos universidades, yo creo que de las más importantes en el centro del país. Luego va contra el Atlas, que viene bien. Contra los Tigres, que fue el campeón. Y de ahí ya vienen partidos, digamos, que cómodos. Entonces ahorita yo creo que este mes para los Lobos de la UAP viene su verdadera prueba. Si le puede ganar o empatar a estos cuatro equipos que vienen, Pumas, América, Atlas y Tigres, podemos soñar por una especie, por lo menos, de una liguilla en semifinales o hasta el campeonato. De una vez lo firmo ante notario público. A ver, tráigamelo de una vez. Va, lo apuntamos, Coyomani Faitelson. Siempre y cuando de estos cuatro partidos que corresponden a 12 puntos, de esos obtenga por lo menos 9. Si le gana a 3 de los 4, es probable que que los Lobos de la UAP sean campeones. ¿Lo veré? Sí. Veremos si es cierto, ¿no? A ver. Ay, por cierto, se enfrenta contra el Puebla en la última fecha aquí en el Estadio Cuauhtémoc, el 17 de... Se va a estar bueno, ¿no? Nada más por el morbo de ver. No, va a ser una goliza. No, yo sí, si puedo, sí voy a ir. Deberíamos de transmitir ese partido, ¿no? Nos vamos al estadio y lo transmitimos desde ahí. Oye, no es mala idea. Se puede transmitir por Facebook. No es mala idea. Bueno, no se va a poder, güey. Bueno, sí. No, pues nos llevamos una grabadora y ahí, o sea, lo grabamos, pues, y ya lo subimos. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero... Vamos a ver cómo lo hacemos, pero de que transmitimos algo, transmitimos ese día. Va a ser la peor goleada del Puebla en toda su historia. Claro, regresemos al presente. Si esto que pasó en la semana no repercute en el ánimo del equipo. Ojalá. Ojalá. Casi no hablamos de fútbol, ¿verdad? Creo que nunca hemos hablado de fútbol más que esta ocasión. Esta vez, si te digo, sabes que subieron a Primera División y ya. Sí, ¿verdad? Bueno. Ahí en fuera ya no sé nada más. Bueno, pues ya ameritaba porque, en serio, son noticia, pero casi nadie quiere hablar de los Lobos. Nadie. Bueno, por algo será, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente propuesto. Pues es que no les conviene. Ahorita tienen que hablar de Cruz Azul, de la América, de los Pumas, de los grandes, supuestamente, ¿no? Son los que más venden. Aquí no es quien sea más importante, sino quien venda más. Bendito fútbol mexicano. Vámonos con la siguiente propuesta. Hablando de venta, bueno, estas dos últimas semanas hemos escuchado cómo es que el arte contemporáneo es una farsa, ¿no? Y sí es cierto, y qué bueno que hay. Bueno, ya lo vimos en los últimos dos programas especiales. Qué bueno que hay alguien que tiene las faldas o pantalones. Yo creo que son pantalones y faldas porque se pone de los dos. Sobre esta cuestión económica. Ahorita el fútbol mexicano está igual. Hay que desmitificarlo y los Lobos parece que lo están haciendo. Y pues también hay que recordar, porque apenas hace unos días se conmemoró. Ay, Dios mío. Ya me dio peñanitis, carajo. Se recordó el fallecimiento de, pues así como ahorita del Ríos, pues de alguien que yo creo que también marcó época, como fue Chava Flores. Entonces, ahorita que estamos hablando de lana, pues quiero poner la Bartola. Cuando en aquellos entonces todavía se podía comprar algo con 2 pesos. Vamos a escucharla y pues ahorita regresamos para los demás temas en El Nombre No Importa. Vamos a escucharlo. Dale. Esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy, te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y ya me oyó, paga la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, y guárdeme el resto, para echarme mi alipus. Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón, tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Ay, esos 2 pesos. Y se alcanzaban todavía en los años 80, ¿eh? Pero no era como una exageración esta canción, así como de que le daba muy poquito en realidad. No, bueno, yo tengo la fuente que es mi jefa y decía: tu papá me daba a mí a la semana 3 pesos. Ganaba 5 pesos. Hablamos del año 86, 87. No hagan cuenta, señores, porque sabrán mi edad. Pero todavía en ese entonces hablaba de centavos. Luego vino la bronca con ¿cómo se llamaba este güey? De la Madrid. Vino una devaluación. Llegó Salinas de Gortari. Se recuperó. Después llegó el 94. Nos lleva de la chingada junto con Gortari y con Zedillo. Tras la muerte de Colosio. Y de ahí para el Real, ¿no? Entonces, sí. Todavía se podía hablar de centavos y pesos en aquel entonces. Imagínate. Pues mirad nomás. Cuéntanos, Giovanni, ¿qué es eso de anécdota versus consejo? Va combinado un poquito con la persona cagante de la semana. ¿Por qué? A ver, cuando uno le platica a alguien, lo más rico, bueno, por lo menos a mí me ha tocado, es que te platiquen a lo mejor de una experiencia, ¿no? Y lo rico es ver cómo la persona se emociona. Es decir, le dé tristeza o le dé alegría o no sé, algo, pero tú notas que la persona lo vivió y qué padre que te lo esté compartiendo, ¿no? Inclusive ha habido situaciones en las cuales digo, ay, sí, o sea, como que me cae el 20 de algo mío y está muy padre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona te cuenta algo y primero dice que es su experiencia, pero después se... notas por ahí, ¿no? Y peor que somos psicólogos. Notas por ahí como que ya no es de no es algo mío, ¿no? Sino ya es del primo de un amigo. Y todavía te dice, deberías de hacerlo, ¿no? Para supuestamente solucionar tu problema. Y todavía de eso te insiste 2 o 3 o 4 veces. Entonces ya no fue una sugerencia, sino fue un consejo. Y aparte quiere que lo hagas, ¿no? No una sé, orden. O sea, casi, casi, ¿no? O sea, la consigna es de ya te dije, no me molestes si no lo haces, ¿no? Porque yo ya cumplí, ¿no? Casi, casi. No sé si alguna vez has encontrado con ese tipo de personas. ¿Alguna vez? Pues no lo sé. A ver, cuéntame. ¿O las has identificado? Bueno, en mi caso, tengo que reconocer que alguna vez lo fui así, pero a veces uno no se da cuenta que uno lo es. Ahora, tomando en cuenta ese antecedente, cuando uno se da cuenta que uno lo es, lo empiezas a identificar en otras personas. No significa que uno garantice el no volverlo a hacer, pero bueno, ya, por lo menos te das cuenta y es un buen paso. Pero cuando ya lo logras ver en las otras personas y tú ves que no se dan cuenta, ¿no?, de que están imponiendo su forma de pensar, casi casi, que están siendo hasta de alguna manera violentos, ¿no?, porque se ponen en un estado como de es así, de tengo razón, de pues me tienes que hacer caso, lo tienes que hacer como yo lo digo, pues yo creo que causa muchos problemas. Y a veces, lo peor de todo, es que la otra persona se hace la ofendida, ¿no? Porque pues le dices, no, pues sabes que no lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría expresar es que no es tanto que cómo es la otra persona, ¿no? O sea, lo que acabo de decir, las características del que a fuerza quiere convencer al otro de pensar igual que él, ¿no? Sino lo que me gustaría preguntarte es de, tiene que haber una especie de complemento, ¿no? Es decir, que la otra persona tiene que tener ciertos rasgos de conducta, personalidad, etc, etc, de actitud, para que estas personas funcionen, ¿no? Entonces, una de las características que yo encontré, o sea, es decir, para que estos cuates o cuatas, ¿no?, funcionen, es que la otra persona, quien es, digamos, sometido, entre comillas, tiene una característica muy básica y es el no poder decir no. No sé si alguna vez lo has escuchado. Pues sí, pero ahí creo que más bien es como, bueno, por lo menos a mí me cuesta, ¿no?, poniéndome en ese papel, decir que no, pero no por... Más bien como por quedar bien. No sé si sea un rasgo así como muy general, pero, o sea, te dicen, ¿no? Si te aconsejan, como dices, algo y están insiste. Y uno, pues más bien les dé el avión, pero por esa cuestión, ¿no?, de no quedar mal. Y también, ¿no?, por no echar bronca, ¿no? Porque a veces hasta se enojan. Si tú no, como que no pareces realmente convencido de lo que te dicen. Entonces, para evitar broncas, para evitar disgustos, pues no digo no, pero digo el sí, a lo mejor no muy convencido, o si lo digo convencido, pero después no lo hago, que a lo mejor eso sería peor, pero para evitar broncas, ¿no? Pienso yo que es como para no desgastarme yo también en esta cuestión. Ahora, ¿qué pasaría si la otra persona te dice, ¿por qué ahora te pones así? Antes a todo decías que sí. O sea, la otra persona se daba cuenta que a todo le decías que sí. Pues ahí es cuestión de, ahora sí, de ponerse los pantalones, ¿no? Porque ese tipo de personas que te dicen que creen que tienen la razón todo el tiempo son las más difíciles para que tú les digas algo también, ¿no? No, pero lo que voy es que entonces la otra persona sí se daba cuenta que con esta actitud, con esta postura, tenía ganancias, ¿no? O sea, ya cuando alguien te dice, es que antes tú decías que sí, es porque entonces ahí lo pondría como la persona cagante de la semana, entonces sabía lo que hacía. Hasta que la otra persona ya, a lo mejor consciente o inconsciente, aprendió a decir que no. Entonces ahora la otra persona se hace la ofendida de, no, pero es que antes sí, a todos decías que sí, o sea, antes no ponías peros, antes calladito, ¿no? Y lo hacías. Entonces a mí se me hace una ganja, ay, pinche peñarismo. Ahora a mí se me hace eso ya algo gandalla, que si la otra persona se da cuenta de que está manipulando al otro y que lo siga haciendo, eso para mí ya es una persona cagante. No sé si de la semana, pero yo creo que de muchos días. Y aquí el problema es que hay muchos y no les podemos poner el alto. Hay muchos factores, claro, lo emocional, a lo mejor lo económico, a lo mejor muchas cosas, pero ¿qué será que no le podemos poner un alto a esas personas que sí se dan cuenta de que están siendo gandallas con la otra persona y que la otra persona a todo dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí? Digo, como ahorita mencionas, ¿no? Para evitar problemas. ¿Qué será? Pues eso sí no sé, pero te digo, yo sí he notado, ¿no? Que como, bueno, de muchas personas que conozco, es eso, muy normal eso, como decir que sí, como para no quedar mal con el otro, y eso permite que haya más gente que diga, o sea, como que está mezclado, ¿no? O sea, a veces te toca ser el que dice sí, sí, sí, y a veces te toca ser el que dice hazlo, hazlo, hazlo, ¿no? Pero como que está, por ejemplo, en México, como, bueno, no sé si en todo México, pero por lo menos como por acá, uh-huh, en nuestros lugares sí está como muy normal eso de como dar el avión, decir que sí, aunque no lo hagas, ¿no? Uh-huh. Y en otros países no, en otros países es directo, no, o no quiero, o no sé qué, y no se toma mal, simplemente es su forma de comunicarse, ¿no? Pero como que aquí creo que sí está más eso de tratar de quedar bien con el otro, ¿no? Ok, pero aquí te acabas de mencionar algo importante. Tú dices sí, aunque no lo hagas. Todavía nos damos el chance de eso. Apenas leí que en Tailandia, por ejemplo, estos cuates tienen prácticamente prohibido, algo muy parecido con, no sé por qué tiene este rasgo un poquito, los de la cultura, o culturas, mejor dicho, porque son muchas, que pertenecen más a Asia, ¿no? Pero en este caso, directamente en Tailandia, es prácticamente prohibido decir que no. Ajá. Entonces, yo creo que las personas como las que conocemos, pues si estuvieran allá, pues serían felices, ¿no? La pregunta es, ¿ellos podrían decir sí a todo? Digo, porque la mayoría se acostumbra a que le digan que sí, pero decir sí a todo, ¿lo podrán hacer también? Yo creo que ahí sí no, ¿no? Yo creo que les costaría trabajo, viniendo, o sea, que se vayan de aquí, de Occidente para allá, ¿no? Yo creo que les costaría mucho trabajo, ¿no? Pues sí, porque también es como una cuestión de poder, ¿no? Como siempre tener la razón, entonces yo sé, entonces yo hago lo que yo quiero, aunque tú me digas otra cosa, ¿no? Entonces ahí, los llamados don vergas. Pero, ¿no? Pero ahorita acabas de mencionar algo interesante, el poder. Yo creo que, y bueno, ahorita mencionaste en los últimos podcasts a Luisito Comunica. Uh-huh. Yo tenía el prejuicio, me caía mal cuando nada más lo veía así en fotografía, pero he visto sus últimos videos y no todos son muy buenos, pero hay algunos interesantes. Ahorita creo que se fue a Brasil y, uh-huh, y menciona que hay algo muy característico en los países a donde ha ido, ¿no? Que somos, uh-huh, muy hospitalarios y todo así, como que somos buena onda los latinos, ¿no? Y eso lo han dicho, ajá, en otros países. Pero también algo que es así como muy particular es de que a veces lo hacemos para engañar. Bueno, es lo que él dice, ¿no? Dice, apenas me llegaron aquí unos brasileños bien así, bien buena onda y todo. Y y uno que me acompañaba me dijo, ¿no? Dice, ten cuidado. Dice, porque a veces hay unos que aquí son bien buena onda, pero en realidad es para que agarres confianza y te roben tu celular, tu cámara, lo que traigas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es ser gandallas aquí en Latinoamérica y que ya se ve normal? ¿Y qué tanto es que no debería de ser así, ¿no? Digo, por buena convivencia entre todos. Pero ¿qué será eso? Mencionas el poder, ¿no? Pero pues hay muchos que se diga, qué bruto, qué poder tienen. Pues no lo tienen, socialmente hablando, claro, pero ¿cómo es que sí pueden tener el poder sobre una persona? A mí, no sé, últimamente me ha llamado mucho la atención esto. Y digo, nada más se los quería compartir porque conozco a varias personas así, y lo chistoso es que cuando los confrontas, hasta eso, no directamente, sino con algo como una analogía, ¿no? No se dan cuenta de que lo hacen, ¿no? O sea, hasta todavía critican lo que está pasando, pero ellos no se ven reflejados ahí. Eso es chistoso. No sé por qué, pero bueno. Pues eso es lo padre. Bueno, lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo así como de, ¿qué estaban pensando? Y esas cosas. Pues lo padre es eso, ¿no? Cuando te das cuenta. Yo creo que es como una negación, ¿no? Muy fuerte que hacen porque... no solamente los que te dicen que hagas ciertas cosas y luego cuando tú le dices no lo hacen, sino muchas cosas, pero muchos tipos de personas, digo, pero lo padre es eso, ver cuando se dan cuenta, ¿no? Porque no, o sea, dices, no se ven reflejados, ¿no? Y te desespera que no se den cuenta, ¿no? Y luego cuando se dan cuenta es así como, oh, una satisfacción interna, ¿no? Sí, pero... Pero yo digo que es más eso, por esa negación, ¿no? O sea, pero negación así, vil, de libro, o sea, que dicen, no, pues yo no, yo hice esta cosa por otra cosa y bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. O sea, esa clase de negación es la que siento yo que está de ese lado, ¿no? Pero te digo, yo antes pensaba que era poquito, te digo, porque yo estaba del otro, del lado de, ¿cómo le podemos llamar? De los que siempre dicen que sí, ¿no? Y yo no me daba cuenta de que el otro era así. O sea, aquí tiene que, digo, ver ese complemento. Cuando ya aprendes a decir que no, te das cuenta del otro y entonces uh-huh. dices, ah, entonces me trataba de esa manera, yo no me daba cuenta, ¿no? Porque bueno, eras complementario, cuando te sales de ahí, pues ya es más fácil verlo. Pero cuando no te das cuenta, a veces dices, ah, pues si así me la hacen, pues así la voy a hacer, ¿no? Entonces pagan otros justos por pecadores, copias la conducta y entonces te vuelves alguien así y se te olvida que lo haces, ¿no? No sé, es que a mí me llama mucho la atención cómo es que vamos adoptando ciertas conductas, actitudes, en las que a veces no nos damos cuenta, como probablemente a lo mejor tú y yo nos percibimos de alguna manera y quienes nos escuchan dicen, ah, estos cabrones son otra cosa, ¿no? Claro. Pero a mí, te digo, no, por eso no lo puse como tal en la persona cagante de la semana, aunque quería, pero quería comentarles, ¿no? Esta cuestión de cómo es que a veces no logramos autopercibirnos como la mayoría nos ve, ¿no? Y pues eso puede causar muchos problemas. Entonces, pues para los que se hayan identificado, que no lo creo, pues ahí está el mensaje, ¿no? Para aquellos don vergas escondidos en nuestro auditorio, ¿no? No, y hay un montón, ¿eh? Y la mayoría está en internet. ¿Tendrá que ver algo la supuesta preparación académica o la adquisición económica con el ser, mejor dicho, más que ser, el tener esta actitud, así como... Ah, claro, y la edad, o sea, tú y yo como psicólogos más o menos jóvenes, si nos toca un paciente ya más grande, ¿no? Piensa que no sabemos nada porque no tenemos su edad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Exacto. O aquel que te dice, ¿ya te casaste? No. Ah, entonces cuando te juntes, me hablas. Hablamos. ¿No? Ajá, exactamente. Y así de, pues bueno, yo soy terapeuta experto en parejas, pero pues si ustedes dicen que no, bueno, pues nos vemos, ¿no? A la salida pagan. No, bueno, en este caso nuestra profesión, pero a lo mejor en la vida cotidiana, si alguien te dice eso, yo la verdad prefiero quedarme mejor para la siguiente, claro, callado, ¿no? Pues ya. Exacto, o te digo, les das el avión y ya. Creo que sería la mejor opción, dar el avionazo. Ahí hubiera puesto la canción de Chabelo, creo que por ahí hay una donde aparece un avión ahí como protagonista, pero que apenas apareció en una foto con una chavita. ¿Sí viste eso? La pelea tiene como un mes, ¿no? Sí, sí, sí, pero lo pusieron así como que era el padrotón, ¿no? Así, el sugar daddy. Pero no es una foto ahí creada en Photoshop, o sí es real esa foto. ¿Quién sabe? Pero, o sea, ¿qué tiene, no? O sea, nada más salía ahí con él, igual y se acercó para pedir una foto y ya, ¿no? También, pero pues no. Pues sí, su estructura física del Chabelo y por como lo hemos visto en películas y en series y todo es antisocial totalmente, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Oye, pero Chabelo neta no envejece ese güey. Es el pacto con el diablo. Bueno, sí existe el diablo, cabrón. ¿Cuántos años tiene? ¿Como 80? Pues no sé, imagínate que comenzó a hacer programas desde el año 60 y tantos y ese güey tenía casi 30. O sea que probablemente nació por ahí de 1930 y algo. A ver, te digo, nació en el 35. Ah, mira, tengo bien mis cuentas. O sea, tiene 82 años, Chabelo. Y se ve como de 70. No, se ve todavía como de 60, se ve fuerte el güey. Sí, sí, se ve igual se ve. No manches. Puede ser eso, no puede ser. Es que está cabrón este güey, o sea, ya merito llega a los, ¿qué? ¿90? Sí. O sea, ya en ¿qué? ¿Tres años no, llega? No, tiene 82, o sea, pues no, en tres años llega 85, ¿no? Exacto. No, ya, es que ya, güey, ya. Ya, güey, ya. Ya lo estamos matando desde hace como una década y no se muere. Y no se muere. Vamos a morir primero nosotros. No, por ahí había unos memes interesantes, ¿no? Donde se iban muriendo varios, ahorita no recuerdo sus nombres, pero ponían ahí gran final, Chabelo versus... Era la copa para la inmortalidad, decía. Ajá, y creo que hubo una donde enfrentaron a Chabelo y ¿quién se murió apenas? También ya estaba grande. Y a madres, ver, no te lo busco. Le ponen así X y madres, así Chabelo a la final, no mames, ahí sí se la mamá. espera, porque sí estaba... Era algo así como un torneo. Uh-huh. Y Chabelo se posicionaba. Ah, aquí está. Primera, dice: Soñando con la inmortalidad, Televisa presenta. Y la gran final es Chabelo contra Silvia Pinal. Otra, híjole, no, bueno. Mira, la primera ronda fue Chabelo contra Pacorro, quién sabe quién sea. Uh-huh. Cantinflas contra Chespirito, Silvia Pinal contra La Doña y Jacobo Zabludovsky contra Raúl Velasco. Ah, sí. Pero se fue primero Jacobo antes que el Velasco. No, fue primero el Velasco, después se fue el Jacobo. Ajá, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces queda nada más la Silvia Pinal contra Chabelo. Chales. No, man. La copa para la inmortalidad. A ver cuál resiste más. Yo creo que va a ganar la Silvia Pinal, güey. Yo le apunto a Chabelo, la neta. No manches, no, va a ser Silvia Pinal. Apenas la vi en una telenovela ahí de esas de tipo La Rosa de Guadalupe. Y pues, bueno, quién sabe, no, sí, no sé, es que está cabrón, está bueno el... Es que los dos eran locos de jóvenes, yo creo que eso fue lo que les ayuda a estar vivos hasta ahorita. Dice, le dan 100 años de cárcel a Chabelo. Dice, cumple la condena y sigue siendo un niño. Ok. No sé cómo. ¿Ya viste el video de Chabelo grosero? No. Chabelo grosero. Ahorita te voy a poner, nada más para que escuches. A ver, aquí, a ver, ya lo tengo acá. Si quieres, lo pongo. A ver. ¿Cómo es? A ver, nada más. Es A ver, vamos a poner el video y a ver qué sale. Dura como 2 minutos. Ya estamos llegando al final de este programa. Ya es hora de agradecerles a todos su entusiasmo, su cariño. Agradecer también a todas las chicas guapas que vinieron, que trajeron su culito el día de hoy. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, pendejas! ¡Que cállense! Ese sí. Y seguimos aquí con la catafixia. A ver, déjame entrarme. ¡Ay, hijo de su puta madre! Bueno, ya. Mira, chamaca, tú puedes irte a tu casa ya con ese maravilloso estéreo que te acabamos de dar. O si quieres, puedes entrar a la que te asfixia. ¿Le entras? Le entro. Ok, le entras, putita. Ya está. A ver, cabrones, a ver tú, cabrona, llévate esa madre aquí. Llévate el estéreo, por favor. Gracias, gracias, muy amable, pendejita. Bueno, siguiente participante. Ok, mija, lo mismo para ti, mija. Mira, ¿quieres llevarte a tu casa los regalos, el Twister, la Barbie, la Frozen, la Pep? ¿Qué es eso, madre? Digo, ¿ese es el video o es otro? No, es otro, espérame, te lo enseño. A ver, mejor, porque ya estoy escuchando muchas groserías de güey. Ahí va. Que se merecen. Estos están aquí enfrente. ¿Cómo ven que todos están en los matrimonios? Las mamás son. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer que alternadamente papá y mamá. Cada uno de ustedes tiene una muñeca. Una muñeca con la que va. Me imagino que ustedes se acostumbran. Voy a echar un. Se van a tratar de meter. Y tengo para usted. Con la cual usted se puede. Y en la bolsa izquierda tengo para usted. Luis tiene un vaso que precisamente está lleno de. ¡Otra que! ¡Ah, buenísimo! No, es que, a ver, esos pip, ¿cómo Ajá. son mágicos y cómo son? No, y también los censuran en el video y parece que está haciendo señas obscenas, pero igual se las tapan según. El poder de la edición. Ay, no, no, no lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado. Se llama Chabelo Censurado. Ah, mira, no, está bueno. Ya me queda así de, no, eso no dijo en el programa, pero... No, no. Pero sí, ya... Ay, el humor mexicano. Nunca te mueras, por favor. Ay, ¿qué vamos a escuchar, Coyomani? No, te toca a ti. Ah, ya me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Cierto. Ah, ok. Vamos con una banda que se llama Blossoms, Charlemagne. Ya la había puesto, pero... Bueno, la canción no, pero la banda sí. Pero me gusta esta canción también. Sale, vamos a ir, te regresamos. ¡Pata, pata, pata, pata! Mani, pues terminamos esta última sección con una noticia triste, una noticia fea, ¿no? Sí, mucho. Te digo, yo pensé que iba a ser una, ¿cómo se llama esto? Una noticia pues ya de, o sea, que iba a pegar, ¿no? Que iba a pegar porque, o sea, no, no es cualquier cosita, ¿no? Se murió Rius, Eduardo del Río García. Uh-huh. A los 83, yo pensé que ya tenía más, pero igual, ¿qué te puedo decir, Coyomani? En lo personal, yo, bueno, yo no, pero mi papá tenía, o bueno, tiene, tengo bastantes libros de Rius desde, imagínate, como de los 70s. Uh-huh. Más o menos. Yo los creo que... brazos. Yo creo que ningún otro autor ha impactado tanto en mi vida, y no porque... sean dibujitos nada más, sino porque realmente son muy buenos sus libros. libros, se pueden llamar libros, aunque sean de historietas o cómics o como le quieran llamar, monitos. Pero sí, o sea, qué gacho que se murió. Ya, yo ya lo veía muy viejillo y tenía, creo, cáncer de próstata. Entonces, imagínate. Sí, entonces, no, es complicado. ¿Tú leíste alguna vez algún libro de Rius? Sí, pero a mí lo que más me llamaba la atención eran los nombres de sus libros. En sí, muchas de las cosas por las cuales fui muy agresivo con algunas opiniones hasta la fecha, tiene que ver mucho con los títulos de yo también le llamaría libros que dejó Rius, y es que desde ahí ya comenzaba a notarse el aporte creativo en una época en la que esto ni de chiste se podía hacer, pero él lo hizo. O sea, estamos hablando de que esto que estamos viendo ahorita del PRI, ahorita lo vemos a la luz del día por los medios electrónicos, en este caso el internet, pero imagínate en aquel entonces donde no había manera de denunciar nada, pues este era un medio pues prácticamente único y peligroso, y se arriesgó y los títulos, nada más, bueno, este me encantó, el de La panza es primero o algo así. Hay uno que, ajá, no, ese, con ese me identifiqué y dije, put, tengo que bajar de peso. Ese no lo he leído, nada más la portada fue la que me llamó la atención. Pero hay otros que, por ejemplo, aquí ya Peña Nieto ya lo tenía desde antes. En el libro, ¿sí?, que se llama El fracaso de la educación en México. Mira, así igualito una foto de Peña Nieto, pero no sé. Estamos hablando de algo que escribió hace unos ayeres. Fíjate, yo leí, imagínate, desde niño, varios de sus libros, ABC Che. Bueno, te voy a contar así una breve lista de los que recuerde. ABC Che, está Filosofía para principiantes 1 y 2. Puta madre, ese libro es padrísimo, padrísimo ese libro de Filosofía para principiantes. Muy, muy padre, muy padre. Es más, debe ser libro de texto obligado ahí para psicología. Puré de papas también, es la historia de los papas, de cómo se madreaban y se mataban entre ellos. El supermercado de las sectas también está muy chingón. Es, habla de las sectas precisamente, ¿no? O sea, de qué tipos de sectas hay. Osama Tío Sam, cómo ha llegado a ser Estados Unidos, ser el país más odiado del mundo. Machismo, feminismo y homosexualismo. Desde los 70 ya estaba hablando del machismo, feminismo y homosexualismo. Y muy buenas críticas que hace ahí. No, pues uno que se llamaba algo así como 100 propuestas para salvar lo que queda de México. Ajá. Ese también era así como 100 propuestas, un libro con 100 propuestas para salvar lo que queda de México, ¿no? Como volvernos un protectorado gringo, legalizar la marihuana, etcétera, de cosas, ¿no? Ese también está muy, muy padre. Y son libros como para, bueno, por una parte los históricos, te digo, por ejemplo, ABC Che, Cuba Libre, Compa Nicaragua, todos esos libros así, sí son históricos y son para entender, ¿no?, la historia de cómo se han dado las cosas a cómo están ahorita. ¿Quién ganó la Revolución Mexicana? Ese también está muy bueno. Ese está muy, muy padre, que precisamente lo que estabas hablando del PRI hace rato. ¿Quién ganó la Revolución Mexicana? Pues nadie más que el PRI. Pues en sí, muchos a la fecha dicen que la revolución para algunos ni siquiera existió. Porque seguimos viendo, o el otro, la otra postura es de inició pero nunca terminó exactamente. Entonces, esos libros históricos son muy padres para entender esas cosas, ¿no? Pero los otros que son así, como 100 propuestas para salvar, machismo, feminismo y obsesión, no son para tomarse en serio, pero sí son para entender un poquito más las cosas, ¿no? Para pensar de otra forma. Es que ese es el detalle, ¿no? Muy padre. Que él manejaba el humor, pero el humor tiene que venir a fuerza de las desgracias sociales, ¿no? O sea, no se puede hacer humor sin hacer una crítica, ¿no? O por lo menos los buenos humoristas, porque hay unos que ofenden, que atacan. No, aquí era para intentar despertar, ¿no?, esa curiosidad, esa, pues lo que hablábamos hace un rato, ¿no?, que a lo mejor al estarlo viviendo continuamente, pues no nos damos cuenta de qué está pasando, y lo que él hacía era eso, ¿no? Y aparte, de una manera, pues, digerible, ¿no? Porque hay otros que sí lo han hecho, pero bueno, pareciera que va más como hacia los letrados, pero él se dedicaba a dar estos mensajes pues al público en general, ¿no? Como que a lo más a los que a lo mejor no han tenido o no hemos tenido, ¿no? Como que este roce así como que de los más ahí iba a decir una palabrota, pero bueno, de los que supuestamente son más letrados, y este es como más para más popular, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que mucho de su público ya son personas muy grandes y probablemente muchos del centro del país. No sé si su pues sí, su legado llegó a otras partes más allá, tomando en cuenta que el lenguaje es mucho como de lo que era el Distrito Federal. Pero bueno, todo como bueno, yo he estado viendo ahorita los nombres. Hablaba, por ejemplo, también del jazz. Ahorita que estoy viendo aquí, porque tiene su página. Este no lo había visto. Esta dice Guía Incompleta de Jazz, así lo hace llamar. No lo había visto. Y ahorita aquí me la acabo de encontrar en su página. Ahí sí se quieren dar una vuelta. Se llama rius.com.mx. Pues ahí está todo su trabajo. Y creo que hay algunos disponibles. No sé si sean de paga o gratuitos, pero están para que lo puedas ver de manera electrónica. Mira, aquí pues aquí está todo su trabajo, No había encontrado esta página. Está muy buena, se puede darse una vuelta. Y bueno, en el encabezado ponen un pequeño moño con gracias por todo, Rius, 1934-2017. Y pues, ¿qué te puedo decir, Koyomani? En lo personal sí fue un autor que sí me influenció en muchas cosas y pues sí, lastimosamente se murió. Tenía que pasar, yo ya lo veía muy anciano desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y nomás no se moría, nomás no, pero pues ya que no. No, pues es, mira, yo creo que ahorita algo está pasando en México que ya de poco tenemos memoria de los que han hecho algo. Y desgraciadamente yo creo que pasó un poco con Rius, ¿no? Con todo su trabajo que ha hecho, pues, prácticamente finales del siglo pasado hasta la fecha, debería de haberse sido noticia más fuerte y yo no lo vi. Y a mí eso me entristece un poco, porque pareciera ser hoy más noticia algo como lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? De Rafa Márquez y de Julián Álvarez, que la muerte, y no nada más de él, ahorita esta semana se están dando muertes de varios que en su momento fueron importantes en el periodismo. Ahorita te digo los nombres, espérame. Por ejemplo, ahorita uno que tengo aquí, así como a la mano, digo porque estoy ahorita trabajando, entre comillas, ¿no? Bueno, colaborando con Toño. En sí fue el que me pasó la noticia, ¿no? Luego en la mañana. Por cierto, ese día me desperté un poquito tarde. Otro que se nos fue, ahorita les digo el nombre, se llamaba Jaime Áviles Desfiladero. No sé si te suena el nombre. No. Igual, bueno, lo que estuve leyendo, ahí sí en lo personal no lo conocía, pero lo que estuve leyendo es de que se metió directamente, ¿no? Con toda su crítica, a pues criticar pues al gobierno, ¿no? A pues ahora sí que toda esta, dirían por ahí, ¿no? Estos cuates de Morena, la mafia, o no sé cómo le llaman esto, sobre todo López Obrador. Y sí, se metió en muchos problemas este señor. Y pues fue columnista en Uno Más Uno, en La Jornada, en Proceso, en fin, en varios otros medios. Y pues también, ¿no? O sea, como que pareciera que el periodismo, en este caso, también ya como que viene a la baja, como que, y yo como que ya no se toma tanto en serio. ¿Y sabes por qué? Bueno, tengo una hipótesis. Yo creo que la internet es la que está haciendo daño, porque nos distrae de lo importante. Y yo creo que eso fue lo que le pasó ahorita a Rius. Estamos tan metidos en nuestros mundos que como que poco a poco estamos ignorando mucho del pasado, como que estamos olvidando lo que fue nuestra historia, y eso yo creo que se equipara mucho a la ignorancia, y por eso yo creo que el peligro si es que no despertamos de este entresueño que nos está llevando la internet, principalmente los que se distraen con redes sociales, ¿no? Nos va a hacer que nos distraigamos y perdamos el rumbo. Y pues, bueno, ahorita lo acabamos de ver a Rius. Yo no vi en ningún lugar que fuera noticia grande como se debería de haber sido, ¿no? Pues lo que habíamos dicho también en el especial de arte, ¿no? Que decía Belina Lesper, que estamos viviendo en una época sin huella, algo así, ¿no? Una cultura sin huella. Uh-huh. ¿No? Pero no es precisamente eso, no porque no se hagan cosas, sino porque se olvidan y se borran. Y eso es triste, ¿no? Porque y no es lo único, ¿eh? Ha habido noticias que, pues a lo mejor en otros momentos hubiera sido impactante al punto de nunca olvidar, ¿no? Y tú dices, bueno, pues a lo mejor por lo de las redes sociales llegan más personas y tiene más, no sé, alcance, a lo mejor las personas reaccionan. Y no, nada más le damos compartir y se acabó. Creo que algo está pasando, no sé. Qué bueno, eso sí creo, que para estas últimas fechas, o sea, Ryu sí no supo conectarse con la nueva generación, por así decirlo. No, o sea, sí se quedó con aquella vieja generación que todavía era, bueno, que ya ahorita ya son gente madura, ¿no? Uh-huh. Pero que sí no supo conectar ese mensaje con la nueva generación que, pues sí, yo creo que también no le interesaba, ¿no? Por ahí en sus cómics siempre estuvo como muy quejumbroso en ese sentido de los jóvenes, ¿no? O sea, que eran, te digo, desde puta madre, desde los 70s ya criticaban, ¿no? Los que seguían a Travolta y esas cosas. Entonces, yo creo que nunca tampoco hizo mucho esfuerzo como para, pues yo creo que no le interesaba, ¿no? Yo lo que he visto, para conectar, y pues también por eso. Yo lo que he visto, no, porque mira, aquí sí, o sea, su trabajo sí fue expuesto en internet, pero es como quizás el error que cometemos muchos de, pues lo pongo en internet y ya, ¿no? Pero faltó como dices bien, ¿no? Este involucrarme, ¿no? Con los que están al otro lado, porque no es nada más de que yo lo publique y que solo haga su chamba, ¿no? O sea, como que se quedó con esa, no él nada más, muchos, yo he visto, sobre todo los que están arriba de los 30, de los 40, y, no, más, 50 y tantos años para arriba, con una postura de el papel, ¿no? El libro, la publicación así, palpable, ¿no? Es la que tiene que prevalecer, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? La presentación, las conferencias, y es como que el único contacto. Pero hoy, cosa que por cierto el INE quiere ya prohibir para esas elecciones, este contacto por las redes sociales debería de haber sido un poco más fuerte. Ahora, también hay que tomar en cuenta, a ver, tenía ahorita 83 años, ¿no? Sí. La internet comenzó a ser fuerte de unos 15 años a la fecha. O sea, él ya tenía 70 años promedio. Entonces también, yo creo que ya para esos entonces, pues ya su postura estaba muy, muy decidida. Pero aún así, bueno, ya dejó su chamba. Ahora nos toca a nosotros, si nos interesa, claro, pues empezar a investigar y leer y releer pues todo lo que dejó. Porque ahorita te digo, nada más veo los nombres de los libros y están, o sea, llaman la atención. Yo creo que si muchos ahorita empezaran ahora sí que a compartir su material, créeme que se ganaría ya pues ya no con vida, su trabajo yo creo que sí podría llegar a lugares insospechados, ¿no? Sí, te digo, tan solo Filosofía para principiantes, ese, no lean otro, ya después si quieren leen otros, pero Filosofía para principiantes, tomo uno, y bueno, viene ya los dos juntos, ya no dice tomo uno y dos, pero es un libro muy muy bonito. Te digo, yo creo que los deberían de leer ahí en psicología como libro de texto ahí para la materia esta de epistemología. Muy bien hecho, muy, creo que sí, o sea, nos queda a los que lo seguíamos y todo eso, pues esparcir su trabajo para que no se quede nada más ahí como una manchita, ¿no? Pues es triste, tomando en cuenta todo lo que hizo, para los que lo conocimos, a lo mejor no mucho, ¿no? Como en tu caso, tuviste directamente el contacto con su trabajo gracias a tu papá, ¿no? Que eso es algo, sí, ¿no? Sí. El legado que nos dejan los papás o los tíos o los abuelos. Yo creo que mucho de eso últimamente se está perdiendo. y cada vez, aunque estamos en el mundo de la información, cada vez tenemos menos. Sobre todo, menos información que compartir. Yo creo que tú eres de los pocos que ha tenido esa oportunidad de tener esa influencia. Y qué padre. Voy a buscar a ver si están algunos de sus libros en PDF, si los vamos a estar subiendo esporádicamente. Yo creo que vamos a hacer una sección, si se puede, ¿no? Si se puede, porque no sé. Hay en el blog sobre los libros de Rius. Y a ver si los encuentro, pues ya les hago la reseña y ya la subimos para que ya sepan, ¿no? Ojalá que haya por pero ahí, sí voy a hacerlo posible. Porque ahorita están en iTunes, en Amazon y Google Play, pero están, ahora sí que en venta, ¿no? Entonces, no sé ahorita qué vaya a pasar, me imagino que la familia se va a quedar con este, bueno, es un proceso legal que ahí ya no nos corresponde, pero es mucho trabajo el que dejó, mucho, pues sí. Se puede, pues hay que empezar a investigar un poquito más sobre él. Y en serio, a mí no se me hizo muy justo que a otros artistas que... bueno, no soy quien para criticar, pero los han despedido, por ejemplo, en un Bellas Artes, ¿no? Y tú dices, neta, a este cuate lo despidieron ahí, pero si no hizo esto ni esto. Ni... Pues este señor que yo creo que hizo muchas cosas. Te digo, no he leído todo porque hizo un montón de cosas. Pero sí vi algunas historietas, sin siquiera saber de él, ¿eh? Y hasta que vi la firma, pero yo decía, no mames, pues sí lo leí, sí leí este, y sí, bueno, pero pues a veces pasa, ¿no? Nos da el peñarismo de que leímos algo y que no nos acordamos el nombre del autor, pero a mí se me hizo no muy justo, y pues a ver qué pasa, ¿no? Ojalá lo sigamos divulgando, como a lo mejor hubiera sido mejor cuando vivía, ¿no? Pero bueno, ya llegamos al final. Pues sale pues, Coyomani. ¿Qué más podemos decir para despedirnos? Que nos contacten, ¿no? Sí, por correo está elnnoimporta@hotmail.com, Facebook elnnoimporta, blogger.com, blogspot.com, / elnnoimporta, me parece. Y por tu Twitter, ¿no? @Coyomani. Ajá, también ahí. Ah, y por cierto, ya se me estaba olvidando. A partir de este lunes 14 de agosto, voy a lanzar ya una pequeña... Bueno, un intento de ya radio por internet. Ya va a haber una aplicación que probablemente ya esté en Google Play. Yo espero que sí, pero si no, eso va a tardar un poquito. Pero ya va a haber un pequeño... ¿cómo le podemos llamar? En náhuatl significa sueño. Un nombre, no se los voy a decir, va a ser sorpresa, pero ya va a haber transmisiones así de música y probablemente, y ahí sí te pregunto, Vladimir, aquí enfrente de todos, ¿puedo poner los audios del nombre? El nombre no importa allí. Ya va a ser una radio que yo espero que sea después de 24 horas, ahorita nada más va a ser de 12 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Donde va a haber música, voy a pasar ahí cosas de la trampa del tigre, todo lo que hemos hecho durante los últimos años contigo, con otras personas, lo voy a pasar ahí. Entonces, pues digo, si en algún lugar no nos quieren publicar, pues hay que crear el lugar, ¿no? Entonces, este sitio, no les digo el nombre todavía, es sorpresa. Pues ahí les estaré pasando el dato de cómo descargar la aplicación, los links para que puedan escuchar este intento de radio por internet. Y pues te pregunto de nuevo, ¿puedo poner los audios del nombre no importa allí? Órale, pero ya sabes la referencia y ya, no hay bronca. Sale, bueno, pues ya tenemos contenido en esa radio, ya hay dos personas a las que también ya le pregunté, me dijeron que sí. Entonces no va a ser todo el día música, sino va a haber contenido desde el inicio. Vamos a empezar entonces el 14 de agosto a las 9 de la mañana. Yo creo que va a ser de 9 a 10. Ya a 10 de la mañana ya es muy tarde. De 9 a 10 va a ser la hora de transmisión. Y pues ojalá nos puedan apoyar con eso. Entonces voy a publicar el link tanto en El Nombre No Importa, en Coyo Radio, en la página del proyecto, en mi blog, en todos lados. A ver qué pasa, ojalá que poco a poco nos vayamos juntando y pues ahí va a ser como que nuestro punto de fuga para este y otros proyectos en los que pues hemos participado y a ver qué pasa. La invitación está hecha.

cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.